Dios está dentro de ti. Quizás no lo sientas porque lo guardas por ahí. Hoy sácalo de la caja en la que por tanto tiempo durmió. Si quieres que Él se mueva en tu vida, revuélvelo. Si dejas que Él se mueva dentro de tu corazón, sabrás lo que es gozarse en la presencia. Señor,

Dios, y tú eres mi papá. Señor, vengo por primera vez a recibir tu amor y a llenarme de tu ser. En 2 años aprendí que hay un amigo para mí que hoy me quiere acompañar y de su amor me quiere llenar. Hoy ha llegado ya este momento tan especial. Hermoso es saber que junto a mí siempre estarás, que dentro de mi ser un nuevo amanecer. En este momento, Señor, recibe mi humilde oración. Solo para ti, mi Dios, te alabo, y aunque mis palabras sean muy simples,

Hoy te quiero contar, Jesús amigo, que contigo estoy feliz. Si tengo tu amistad, lo tengo todo, pues estás dentro de mí. Después de comulgar, me haces como tú, me llenas con tu paz en cada pedacito. Atrás a tus amigos invitaste a cenar y ahí les prometiste que con ellos por siempre ibas a estar. Y ahora cada vez que el sacerdote deja el pan en el altar, me pongo de rodillas porque sé que en esta thank you. Llevar